Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. El informativo tejido con voces desde los territorios rurales, indígenas y movimientos sociales de nuestro país. Polen al aire, esparciendo las frecuencias comunitarias. Juan Esteban, sé que no había. Estamos un gran resultado. El médico me dijo, tu hija está muy joven para estar orinando arsénico. Y su hija tenía 15 años en ese entonces, ¿no? En México, las leyes permisivas que dejan que las empresas extraigan agua 24 horas al día, los 7 días de la semana. Está invadido el ambiente. Saludos a todas las personas que nos escuchan a través de este espacio sonoro Polen al aire. Mi nombre es Arturo Espinosa y junto con mi compañera Alejandra Carrillo estaremos compartiendo con ustedes el tema de hoy, veneno en mi agua. Así es, Arturo. Nuestro compañero Tomás Zapf tuvo la oportunidad de conversar con integrantes de Data Crítica, organización responsable de una investigación periodística que da cuenta no solo de la importancia de compartir historias de vida basadas en datos reales, como es el caso de Veneno en mi agua, sino que hacen hincapié en la labor de hacer llegar la información a las personas y comunidades afectadas por los hechos narrados. Y para complementar el programa, contaremos con información relacionada a las críticas que se le han hecho a la nueva ley del agua y cerraremos este espacio con las voces desde los territorios en Corresponsales en Red. Se llevaron el agua, secaron los ríos, dejaron vacíos los montes por carbón, soltaron las manos y estamos parados en medio del bosque viendo su extinción. En la música nos acompañarán los sonidos de diversas agrupaciones y artistas que han denunciado los severos daños a los mantos freáticos y al medio ambiente. Iniciamos con los colombianos Bomba Estéreo y la pieza Tierra, que aparece en el álbum Deja. Se secaron los lagos, extinguieron los seres, apagaron las luces, pidieron perdón, explotaron las minas, llevaron el oro, volvieron por más, pero ya se acabó. Data Crítica es una organización de periodismo de datos que centra su trabajo en América Latina y busca reforzar las narrativas dentro del periodismo con análisis y visualización de datos, principalmente en temas de género, crisis climática y abusos de poder. Veneno en mi agua, según información compartida por Data Crítica, da cuenta de la investigación relacionada con la extracción de agua fuera de control, que está provocando que los pozos sean un riesgo al intensificar la liberación de arsénico y fluoruro en el líquido de millones de mexicanos. El análisis a una base de datos de la CONAGUA revela que lo que era un problema concentrado en la laguna se expande por el país. ¿Cómo esta realidad está relacionada con historias de vida? Gibran Mena, cofundador de esta organización, nos cuenta cómo fueron realizando esta investigación en conjunto con especialistas del tema. Comenzamos a buscar especialistas en hidrogeología, en química, en física, que nos empezaran a poder describir o explicar más que describir los patrones que encontrábamos en la base de datos. ¿Y a qué me refiero con patrones? Lo pusimos en un mapa con un software libre que se llama QGIS, que es un software de análisis geográfico, y nos dimos cuenta que había un patrón de concentración en el centro y norte del país, de manera muy general, por encima de las cordilleras centrales de dos de las cordilleras centrales de México, y nos pareció eso muy, muy interesante. Y entonces una de las hidrogeólogas nos dijo que lo más probable es que ese arsénico fuera de origen geogénico, es decir, que se encuentra presente ya en la roca subterránea. Entonces ahí llegamos, digamos, a una primera conclusión del análisis exploratorio junto con entrevistas. Y así es como trabajamos en Data Crítica, complementando análisis, yendo del análisis a las entrevistas y luego de regreso al análisis. Y vimos que había mucha concentración, además de la laguna, que es el norte de centro norte de México, donde ya había notas periodísticas y estaba vinculado a la extracción de agua para granjas de alfalfa, para las lecheras, para una de las lecheras más grandes, como que se llama Lala. También vimos en Baja California Norte, vimos en varios sitios, algunos concordaban con este patrón de las cordilleras y otros no. Finalmente, algunas de las entrevistas académicas nos llevaron a desenterrar algunas investigaciones, lo mismo, científicas, locales, que vinculaban la liberación de este arsénico y fluoruro a la extracción del agua. Y así es como llegamos a una de las hallazgos principales de la historia, y es que en México las leyes permisivas que dejan que las empresas extraigan agua 24 horas al día, los 7 días de la semana, sin ningún límite real, porque las empresas tienen que declarar, llenan un formulario donde dicen, sí, saqué el número de metros cúbicos que me permitiste, que me diste en la concesión, pero no hay medición, hasta la fecha no hay medición independiente de las empresas, sino que son juez y parte, digamos, se vigilan a sí mismas. Y que esta extracción altera las condiciones físico-químicas del subsuelo. Y entonces hacía que el arsénico que se quedaba normalmente en la roca se liberara en el agua subterránea, por ejemplo, ¿no? Esto en varias documentaciones, en varias investigaciones científicas locales. En este proceso de ir y venir, finalmente encontramos uno de los puntos representativos en Baja California Sur, en cerca de La Paz, en los planes La Paz, y ahí encontramos el personaje para nosotros en Data Crítica. Es muy importante contar las historias de manera narrativa con personajes, y el personaje central es una defensora del agua que se llama Claudia González. Y esta entrevista con Claudia González que hicimos Pati y yo en conjunto nos da la entrada del trabajo, que es el médico me dijo, tu hija, la hija de Claudia González, tu hija está muy joven para estar orinando arsénico. Y su hija tenía 15 años en ese entonces, ¿no? Y la historia, digamos, en el plano narrativo es sobre esta defensora del agua que se dedicaba a la limpieza en hoteles y al lavado de ropa. Y poco a poco se fue convirtiendo en una defensora del agua por el compromiso que tuvo no solo con su hija, sino también con su comunidad en los planes, ¿no? En Baja California. Veneno en mi agua es una investigación periodística que tiene un público en específico, la población afectada por falta de acceso a agua limpia. Patricia Curiel, cofundadora y responsable de la estrategia editorial de la organización, resalta las distintas formas que buscan para que la información generada a partir de los datos e investigación periodística esté al alcance de la población que realmente se ve afectada por estas realidades y abone a la movilización y organización de la gente. Esta base de datos de calidad del agua ahora es pública, ¿no? Antes de cuando estuvimos, cuando investigamos y la tomamos para esta investigación, no lo era. Pero el punto es que, como ya mencionó Gibran antes, es una base de datos enorme, ¿no? Con muchísimos registros, por lo que difícilmente es accesible para el grueso de la población, ¿no? Entonces, una de las partes clave de Veneno en mi agua es un buscador que está casi al principio de la investigación, en el que tú puedes conocer los pozos con niveles de riesgo de arsénico y fluoruro. Esto en los municipios que fueron monitoreados por la Red Nacional de Calidad del Agua de Conagua, ¿no? Entonces, lo que queríamos era mostrar esta información de manera accesible. Por eso pensamos en diseñar un cartel en el que las personas pudieran ubicar su estado y su localidad. Entonces está un buscador en el que ahí tú entras y seleccionas, ¿no?, el estado, la localidad. pero también una de las ideas principales era que quienes no tenían acceso a Internet pudieran, más bien quienes tenían acceso a Internet pudieran descargar este cartel y lo pudieran pegar en su localidad y empezaran como a compartir esta información. Porque uno de los principales objetivos de Data Crítica es que este tipo de investigaciones lleguen a más personas que están siendo impactadas directamente con las problemáticas que abordamos, ¿no? Que salgan un poco del nicho del periodismo de investigación y que lleguen a quienes realmente se ven afectadas. Lo que queremos es que las investigaciones, por un lado, sean como el punto de partida para que las personas en las comunidades se organicen y exijan la información y las soluciones a las autoridades, ¿no? Que son, en este caso de Veneno en mi agua, quienes deben hacerse responsables. Porque, por ejemplo, Claudia González, el personaje de la historia, es lo que hizo, ¿no? Ella, como mencionó Gibran antes, ella era ama de casa y de repente podía tener estos trabajos, ¿no? De lavar ropa, pero al final Claudia González empezó a movilizar a las personas que estaban a su alrededor y a informar, porque eso, uno de los objetivos de Claudia era sobre todo informar a las personas que ahí vivían para que empezaran a organizarse y a exigir, ¿no? Entonces, a exigir esta información y a exigir agua de calidad, ¿no? Estás escuchando Polen al Aire, una revista informativa de la red de comunicadoras y comunicadores en Boca de Polen. Agua podrida, estancada, reseca. Agua podrida, pescado, buceca. Agua podrida, agua podrida, tapada de mugre. Agua podrida que queda y se pudre. Agua podrida, agua podrida. Agua podrida con casas al lado. Y después de escuchar Agua Podrida del músico y compositor uruguayo Leo Maslía, hacemos una pausa en nuestra conversación con los compañeros Patricia Curiel y Gibran Mena de Data Crítica para escuchar las críticas a las nuevas leyes del agua. Agua podrida, podrida, podrida, podrida. Organizaciones sociales critican reformas a la Ley de Aguas Nacionales y la creación de una nueva Ley de Aguas. La iniciativa presidencial de reformas a la Ley de Aguas Nacionales y la creación de una nueva Ley de Aguas aún no se desprende de los candados impuestos por el neoliberalismo que ha permitido el acaparamiento, sobreexplotación y contaminación de las aguas en México. Es parte de lo que se lee en el comunicado de la organización Agua para Todos, Agua para la Vida en el estado de Veracruz. Por ejemplo, se siguen manteniendo los mecanismos obsoletos de participación a través de los consejos de cuenca en los que solo los gobiernos y grandes concesionarios tienen voz y voto. Los llamados consejos de cuenca, cuyo papel es muy gris e inútil según las organizaciones para enfrentar la crisis hídrica, deben ser reemplazados por consejos regionales en los que participen auténticas representaciones sociales de los pueblos indígenas, productores de alimentos, sectores afectados por la contaminación, investigadores, sistemas comunitarios, mujeres y los tres órdenes de gobierno. Escuchemos la palabra de Gerardo Alatorre de la organización Agua para Todos, Agua para la Vida, que en el estado de Veracruz están luchando por la no privatización del agua. Resulta que el agua no se puede separar, el agua que está en la llave, del agua que llueve, del agua que está en las cuencas, en los suelos, los acuíferos. No podemos separarla de qué pasa con las industrias, con los drenajes. no podemos separarla de un fenómeno de cambio climático que ya está aquí en este planeta y que no solo se va a quedar, sino que se va a estar agravando. Entonces es una misma agua, está en juego el manejo del territorio. Sí. Si no manejamos las cuencas, si no manejamos bosques, vegetación, si metemos grandes obras, mega obras hidráulicas para llevar agua de un lugar a otro, si represamos ríos, si hacemos con la naturaleza como si fuéramos los dueños y señores de todo, pues nosotros solitos como humanidad nos estamos suicidando. Ya estamos viendo lo que pasa cuando el sistema climático empieza a desordenarse cada vez más. Lo estamos viendo en Poza Rica, en la zona, en Álamo. Estamos viendo qué pasa cuando el sistema climático, que de por sí es inestable, se descontrola cada vez más. Entonces, es debido a muerte en términos de seguridad humana, es debido a muerte porque del agua vive no solo los humanos, sino cualquier ser vivo. Y entonces, por eso decimos lo que estamos diciendo. Critican que estas reformas a la Ley de Aguas Nacionales y la creación de una nueva ley, la Ley General de Agua, realmente no resuelven el problema del despojo de agua a las comunidades. Pero lo que pasa es de fondo, digamos, lo que es muy preocupante es algo que está de fondo. La actual ley, la ley se llama Ley de Aguas Nacionales, es una ley que aún con esos cambios que está proponiendo la presidencia y la CONAGUA, la Comisión Nacional del Agua, aún con esos cambios, es una ley pensada para el desarrollo, para un modelo desarrollista de beneficio a la gran empresa, digamos, a la no remedia el asunto del acaparamiento, ciertamente no remedia el asunto contaminación, o sea, no remedia muchísimos problemas, porque sigue con la misma lógica, o sea, respeta las bases estratégicas, las bases de fondo de una ley salinista neoliberal que México adoptó para poder firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. Fue esa Ley de Aguas Nacionales fue como un prerequisito para que pudiera firmarse un tratado de libre comercio de América del Norte. Y esa ley ha permitido que prosperen los negocios que tienen que ver con el agua, negocios de todo tipo, minería, empresas de energía, inmobiliarias, cerveceras, refresqueras y un largo etcétera. Hay puntos que en dichas iniciativas de modificación a las leyes no se tocan. Por ejemplo, el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios sobre sus aguas, el reconocimiento de los sistemas comunitarios del agua como sujetos de derecho público, el reconocimiento y fortalecimiento de las Contralorías Autónomas del Agua, la planeación y el manejo del agua por regiones y cuencas y mecanismos para combatir la corrupción y la impunidad. Soy Iván Fernández, compartiendo para ustedes, amigos y amigas de Polen al Aire. Seguimos aguantando, viviendo un tiempo sucio, los jefes dominando, ganan dinero sucio. Seguimos respirando, viviendo un tiempo sucio, el cuerpo dentro sucio, el aire ahí fuera sucio. Seguimos aguantando, viviendo un tiempo sucio, los jefes dominando, ganan dinero sucio. Ahora en la música estamos escuchando al rapero venezolano Acapella, presentando a Nacho y su hip hop titulado Sucio. El alma sucia, la conciencia, viviendo al borde de la pestilencia. El mundo evoluciona mientras que se poluciona, y si eso no se soluciona, nuestros nietos pagarán las consecuencias. Y para cerrar con el tema de esta semana, escuchamos a Patricia Curiel, quien enfatiza que Veneno en mi agua, investigación periodística realizada por Data Crítica en colaboración con investigadores y periodistas, busca ser un detonante que lleve a las personas a organizarse para defender su derecho al agua limpia y que realmente se regule la extracción de agua en el país. Es que no, desafortunadamente no se puede trazar una ruta directa hacia una enfermedad o hacia un tipo de cáncer, ¿no? pero sí el consumo de arsénico y de fluoruro constante sí está asociado a tipos de cáncer. Pero no puedes hacerte una prueba y por eso decir o creer, ¿no? Porque la intención tampoco no es como alertar sobre la salud de las personas, ¿no? La investigación no busca eso, sino hablar sobre la situación, alertar sobre la situación y organizarse, ¿no? Por eso hacemos mucho énfasis en la organización y en que las autoridades se responsabilicen, porque desafortunadamente no se puede trazar una ruta directa hacia cierto mal, pero sí hay investigaciones que asocian este consumo a tipos de cáncer, ¿no? Entonces, eso, por eso es importante que se esté entregando agua libre de estos metales pesados, ¿no? Y que se regule la extracción de agua en el país. Agradecemos a Patricia Curiel y Gibran Mena, cofundadores de Data Crítica, y a Thomas Saf por la realización de esta entrevista. Para mayor información de esta gran investigación, les invitamos a visitar su portal web venenoenmiagua.datacritica.org. Y ya hacia la recta final de esta emisión de Polen al Aire, abrimos el espacio radiofónico para escuchar las voces desde los territorios. Escuchemos qué nos comparten los corresponsales en red. Corresponsales en red. Información desde las comunidades y colectivos. Esta semana en Corresponsales en Red hablaremos del Xantolo, que en este año en la Huasteca, a pesar de que no tuvo tintes de fiesta, se realizó como cada año, como la costumbre de los pueblos nahuas, tepehuas y ñujús. También las compañeras de Radio Sinaca nos comparten esta reflexión en torno a la reciente reforma a la Ley de Amparo. Y también les informaremos sobre el Foro y Congreso Internacional de la Federación Internacional por los Derechos Humanos que se realizó en Colombia. Corresponsales en red. Información desde las comunidades y colectivos. Para empezar, nos vamos con el reporte de nuestro compañero Kino Balú, que nos habla de cómo se vivió el Xantolo en la Huasteca después de que diversas comunidades se vieron perdidas, hundidas entre lodo tras las recientes lluvias. Sin embargo, los pueblos nahuas, tepehuas y ñujús persisten en sus costumbres. Xantolo. Memoria que no se borra. Las flores de cempasúchil en la Huasteca crecen este año entre el lodo, no en la tierra fértil que conocieron las abuelas y los abuelos, sino entre los escombros que dejó la inundación de octubre. Muchas mujeres que hoy levantan sus altares son las mismas que perdieron su maíz, que reconstruyen todo sin apoyo, que curan a sus hijos sin medicinas, las que saben que recordar a los muertos es también exigir justicia para los vivos. Las flores de cempasúchil crecen entre el lodo, pero crecen. Los altares se levantan pese al deslave, pese al olvido, pese a 500 años de intentos de borrar la memoria. ¿Hasta cuándo? Desde el Giro de la Rueda, les informó Kino Balú. Y ahora nos vamos a Radio Sinaca, en donde la doctora Flor Magdalena Vargas nos habla de las reflexiones en torno a la reciente reforma a la Ley de Amparo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Abril Ramírez Méndez. Soy una reportera comunitaria y pertenezco a una comunidad del municipio de Espinal, Veracruz. El día de hoy hablaremos acerca de la reciente reforma a la Ley de Amparo, para lo cual se llevaron a cabo unas preguntas a la doctora en Derecho con línea de investigación en Derechos Humanos, Pueblos y Comunidades Indígenas, al igual que de género, Flor Magdalena Vargas. Desde su perspectiva, ¿cuáles considera son los cambios más significativos en la reforma a la Ley de Amparo?